Ay, tengo mucho miedo. Está muy frío. No pagué el gas. Está todo oscuro. No pagué la luz. Esta casa está muy grande. Ahí vienen los niños, a los que les cobraba muy caro los cómics. ¡No! Ahí viene la vecina que me acosa sexualmente. ¿Qué haré? ¡Ahí vienen los 15! ¡Ahí vienen los 15! ¡Ya me voy! A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Confesé tu insinceridad, al brujo confesé tu infidelidad, y el brujo dijo, Juan, te voy a aconsejar, favor de... Decías ven, pero jamás decías cuando, te reías de mi pobre corazón. Tuve que cruzar los siete mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan favor de... Cuando te reías de mi pobre corazón y tuve que cruzar los siete mares preguntando, y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Y el pobre infeliz ahorita es un don Juan favor de... Ok, bueno, ya después de esta introducción tan extraña. Oye, Sergio, me siento mal. ¿Por qué? Porque mira, pasaron muchas cosas entre semanas, de cuenta que Mickey le prestó el carro a Ceci y Ceci se quiso. Quiso pasarse el paso, pero se quiso ir por debajo del puente y se estrellaron y se murieron. Ay, cabrón. No. Ay, me dio del susto. Ay, ya todavía se puso a dibujar y se le salieron unas gentayescas con unas cosas que se le hacen tentáculos, era una cosa de las piernas y lo mataron. No, Adrián Gabriel, hijo. Ay. Estaba viendo un video de Iron Man y salió ahí y se lo metió. ¡Ah, no, le acabó! Mucha información. Le metió los huesos. ¡Ah, lo partió! Bueno. Ya sé. Lo bueno, oye, es que los podemos bajar, los podemos torrentear del internet, no te agüites. Oye, creo que encontré la página que se llama chamanvirtual.net. Con torrents, y es que pues ahorita andamos en eso, ¿no? Ya tenemos un rato tratando de bajar la información para ver si ya bajan los torrents del cielo.com y del infierno.com. Ajá. Y pues ya a ver si podemos bajar su presencia, aunque sea por un momento. Así es que los podemos comunicar por el Skype con ellos. Pues vamos a ver, a ver, Dorame, Hentai. ¿Dónde estás, Hentai? ¡Ay, Hentai! Adriana, por favor, di que estás aquí, hombre. Somos compas. Manifiéstate, güey. ¿Eh? Ya está, ese es todo. Bien, me llama. ¿Es ectoplasma o qué es? Está blanco, no, está cabrón. Somos Chuy y Sergio. No, que no me ven, estoy como el fantasma de los Jedi, que estoy en azul. Estoy en azul. Azul transparente. Y en la versión desmasterizada va a ser mi otro actor. ¿Por qué no te transformas en una chavaca muy buena o algo? ¿Cómo está? No, es que, ¿cuál cielo? Bueno, ¿cómo está allá abajo en el infierno? ¿Qué tal de chamacas? Está es cierto que es un club muy chido acá con música no y sé, todo. No sé, todo el mundo lee Dinastía Dragón. ¡Oh, no! Oye, ¿no hay mamitas? No, hay puras mamotas, pura señora gorda. Y lo infómana. Bueno, Adra, por el espíritu de Eli. Soy el esclavo sexual de Paquita, la del barrio. Me estás oyendo, inútil. Por el espíritu de Eli. Tavi Chávez, ¿dónde estás? Adrián, represéntate. Se manifiesta. Ay, ¿dónde estoy? Adrián, soy yo, Chuy, Sergio, Adrián. Estamos siendo de Leandro Ombligo, digo, de Ombligo. No. Yo soy inocente. Qué bueno que no vine antes. Yo estoy sentado a este lado de la mesa. Ahora sí. Son Goku, escucha mis plegarias. Es el Genki Dama. Trae a Ceci de vuelta. Hago el Genki Dama para invocar a Cecilio. ¡Tan, tan! ¡Oh! ¡Ay! Me dolió. Se ha manifestado. Aquí estoy. Ceci. Ceci, ¿qué estás haciendo allá arriba? Estaba muy feliz con mi Goku. ¿Sí se puede? Mira, trae la aureola en la cabeza también. ¡Oh! Oye, dame, ¿por qué tú y yo tenemos cuadritos y vamos de viaje? Ajá, y ella tiene... Vamos a ser el más... El de los más canijos. Espíritu, Corsica, espíritu, Xbox adulterado. PSP. Torrent. Mira, pulpa, mira, pulpa. ¡No vinis! ¡Exacto, Miguel! 30%, 60%, 90%. Mendigo, Florencia, rápido. Ejecútalo. Vamos a ejecutar. Abre. Chivo. Espérenme. ¿Qué onda, Miki? ¿Qué? ¿Cómo estás, Miki? ¿Qué gacho no te despediste de mí? Pues que no trae ficha. No manches. Estaba en Mr. P en el funeral y los corrí. A ellos y a los K. ¿A los K? No. A los K grupo. No entiendo nada de lo que están haciendo. No panico, ahorita les explico. Miguel, bueno, pues discúlpenme a todos ustedes, pero yo los invoqué para que hablaran un podcast, aunque sea por una vez con el nosotros. Podcast de los muertos. Bueno, el día de los muertos. En el State of the Ted. Oye, ¿cómo es el cielo, Miguel? No sé, porque está en el cielo. Oye, ese es mi compa, entre los dos lavamos los baños del seguro. ¿Seguro del infierno? ¿Seguro del infierno? No manches. Sí, así que me dirigí a lo mismo, me dejaron entrar, no sé por qué. Esa paquita de alabarro está bien estreñida. Hoy, ay. No. Hoy es domingo 23. Y luego Carmen Salinas ahí está, ¿verdad? Sí. Para hacer más creepy este podcast, lo estamos grabando el domingo 23 de octubre. O sea, una semana antes del Día de los Muertos y de Halloween. Si algo nos pasa, es creepy. Es creepy. No nos tratamos, ¿eh? Oh, Scooby-Doo. No. Por favor, el odio. Odio. Ahorita que estamos en calor para contar todas nuestras anécdotas y cosas que sabemos de cuentos de fantasmas de... Aquí en Ciudad Juárez. Leyendas urbanas. Oye, aquí en el podcast número 15. Oye, Serge, tú y yo que somos los únicos omnipresentes físicamente. Hacemos que hagan los honores los nuestros amigos ya fallecidos. Pues sí, órale. Bueno, empecemos como por orden de aparición. Por de la aparición, por favor, okay, porque bueno, capaz de que se enojen y... Ay. No, capaz de que ahorita... O sea, vamos a contar historias de terror o de cosas de extrañas urbana, que del, hemos urbana, oído del, o nos han sucedido. Okay, bueno, entonces, vamos a empezar con algo light, algo muy sencillo, algo que sí ha pasado, que es el fantasma de ICB. Para los que no saben qué es ICB, es el Instituto de Ciencias Biológicas de la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. De Ciudad Juárez, de aquí. O sea, la universidad de aquí, el campus de los médicos. Ajá. Ahí, ajá. Hay un fantasma, no saben si es hombre o mujer, pero que mueve las sillas. Lo que pasa es que en... Bueno, me caí. No sé, bueno, lo que pasa es que en un edificio... Te tengo en video, o sea. Ajá. Sí. ¿No te acuerdas de la Confron 2003 que te ibas sentando y en eso la silla se dio y te caíste de... Hizo directamente. Yo te metí a la madre, la verdad, pero no. ¿A mí? Pues yo, ¿por qué? Porque en lugar de ayudarle, yo estaba filmando. Pues si yo de la dinastía dragón. Va. Pero resulta que tú estás de enfrente y dije, ah, caray, ¿entonces quién fue? Dijo, pinche, yo soy el chico. Fue el poder de la dinastía dragón, hombre. Dragón. Bueno, dragón. Entonces, siguiendo con la historia. Ah, sí, la historia. Lo que pasa es que es un fantasma que le afecta a los conserjes, porque lo que pasa es que las sillas de los salones, hay un pasillo gigante y hay muchos salones. Imagínense un colegio común y corriente. Entonces, agarran las sillas y las ponen en medio de los pasillos. Pero cuando no hay nadie. O sea, sacan las sillas de los salones para poder limpiar los salones. No. Las sillas nunca salen de los salones. Incluso los salones están cerrados. Ajá. No tienen seguro, o sea, nomás. Es una puerta, se cerra. Sin embargo, las sillas están afuera. A mí me pasó que yo acompañé a una amiga a recoger unos archivos, pero eran las 8 de la noche. Entonces yo ya la acompañé y mientras ella estaba atendiendo, pues yo salí al pasillo nomás a ver qué había. Entonces cuando entré con ella, me acuerdo muy bien que no había nada. Y luego cuando salí, habían dos sillas afuera. Dije, ah, caray, pues ¿quién puso estas sillas afuera? Y así me le dije, o sea, a lo mejor estaban jugando las sillitas. A lo mejor estaban jugando las sillitas. Lo que pasa, pero no, ¿dónde estaba la música? No había música. O sea, en ningún momento se oyó cuando jalas una silla o cuando la pones en el piso. Uh-huh. Y no había nadie. Y luego le pregunté a mi amiga y me dijo que sí. Que nomás volteaste y ya estaban las sillas ya ahí. Ya estaban las sillas afuera. Entonces ahí hay un fantasma que pone las sillas en el pasillo, que igual pues no pensaba. Bueno, no me afecta mucho. Oye, Sergio, con todo el respeto y miedo, ¿a quién les seguimos preguntando? A ver, Adrián, Adrián, pórtate bien, por favor. No puedo prometer nada. Ay, por favor, no te... Estoy bajo contrato. Ay, Diosito, pues cuéntanos algo, Adrián, por favor. Si eres tan amable. Sí, fue horrible, lo recuerdo perfectamente. Ay, iba así, pero... No tengo ninguna anécdota ahora que lo pienso. Ah, cabrón. Hay que contar el del Hotel Lucerna. No, pues ahorita hablando mientras de lo de la UACJ, también nos estaban contando que en el Instituto Yara, de Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, en el edificio C se aparece, supuestamente se aparece una muchacha, a los conserjes se les aparece, es en el segundo piso, que nomás anda rondando por ahí. Y que una vez, parece que está también un chiste que los conserjes ya estaban cerrando el edificio, el A, y llega la muchacha y les dice que necesita ir al baño, y pues los conserjes la dejan pasar, y estaban esperando que ella saliera del baño, y nunca salió, y cuando fueron a buscarla no estaba por ninguna parte. Uy, también hay otra de... el papel de baño. Ahí no está, en el mismo Yara, que antes era un rancho, ¿no? Hace como 40 años. Las acacias. Pues ahí está el lienzo charro. Uh-huh. Y es donde hacen corridas de toros. Charreadas. Charrerías. Son unos pasos muy peligrosos, están casi mortales, como paso de la muerte. Ah, ¿por qué se llamará así, hombre? Tú brincas entre los caballos corriendo. Si una corrida de toro también debe ser muy peligrosa. Supuestamente hay una... Con los cuernos. Jolines. Estaba la chava haciendo sus suertes. Ajá. No creo cómo se llaman las mujeres que hacen las escaramuzas. Haciendo sus suertes y estaba a punto de una semana de casarse. Y el caso es de que este paso quiso hacer una suerte y se mató. No tuvo suerte. Se acabó la suerte ahí. Uy, no. El chiste es que dicen que por esta hora, desde las 12 a las 6 de la mañana, por ejemplo, hasta que amanece, supuestamente que en días sin horario, no tiene horario la señora. El chiste es de que las caballerizas camina, ya vestida de novia, camina, pues, cruza la calle y llega hasta el edificio B, enfrente de la cafetería, y de ahí le prenden el rastro. O sea, ven a una persona caminando vestida de novia. Y los otros, me encontraron que he visto gente que se le queda viendo y que, y cuando llega a la cafetería, enfrente, no la cafetería, sino el edificio que está enfrente de la cafetería, desaparece. Se desvanece. Una pregunta: ¿alguien conoce o sabe la anécdota de dónde proviene la famosa leyenda mexicana de la mano peluda? No, desconocemos. La mano pachona, pero bueno. Desconocemos. Ahorita les cuento la mano pachona, pero... Mano pachona. Me dijeron que provenías de un adolescente muy calenturiento, pero bueno, eso es otra historia. Sí. Bueno, pues ¿qué cuentas? ¿Cuentas o cuentas? No, pues yo la única que me acuerdo ahorita, tenía una amiga que era enfermera y trabajaba aquí en la Cruz Roja, y ella decía que en los pasillos a medianoche, pasillos iluminados, así a un lado a nivel del piso, o sea, pegado a la pared, salían llantos de niño, de bebé, pero que te parabas ahí y sentías el llanto salir de la pared, así, cuando es el piso y la pared, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo más creepy que he oído. Y que ya están acostumbrados, que no les importa ya, eso es lo que hacen. Bueno, pues aquí en Ciudad Juárez, obviamente, pues como en todas, siempre hay historias de ese tipo. Aquí hay un hospital, que es el Hospital General, y todas las noches... Ahí está la leyenda de la enfermera. Es una enfermera que murió hace mucho tiempo en ese hospital. Y en la ronda de noche, esa enfermera va a atender a los que están ahí enfermos, en valga la redundancia. Entonces, una de esas tocó que a un señor llegó una enfermera y lo atendió muy bien, y de hecho estaba vestido con el uniforme de antes. Con un uniforme de enfermera antiguo. Y lo atendió muy bien, hasta se sentó a platicar con él. Entonces ya se va, dice, vuelvo ahorita. Se va y llega una enfermera y le digo, oiga, discúlpeme, me quedaron en traer unas cosas. ¿Quién, la enfermera? ¿Quién, la que está aquí con usted? Dije, bueno, señor, soy la única enfermera que está a cargo de este piso. Viva. Y le dijeron que, pues, por parte de esa leyenda de la enfermera, y ya tiene mucho tiempo, ya es de conocimiento o dominio público aquí en Ciudad Juárez. Wow. Yo recuerdo hace algunos 10 años que en el Hospital General dijeron que se apareció el diablo. Ay, también hospital, ahorita el Chihuahua Charlie's. En la parte de abajo. ¿Cómo estuvo el Chihuahua Charlie's? Sí, no. Que es una discoteca aquí en Juárez. Ah, bueno. Juárez es la capital mundial de los antros y el diablo es muy atrero. Y en los padres también. Bueno. No, pues que era. Tú la sabes, ¿no? Yo tengo una versión, que me la contaron. Uh-huh. Y que incluso llegó a ser personificada en el libro Siniestro, que fue uno de los sensacionales. Ajá. Más que no pusieron Juárez, pusieron a otra ciudad. Sí. Lo que pasó es que había una chava que era muy entrera, pero le gustaban los cheros y todo eso. Entonces fue a un antro donde... Finísima persona. Ajá, finísima persona, donde se oían las bandas rancheritas y todo eso. Uh-huh. Y conocí a un chavo que era muy muy cañón, muy canijo, y que no le tenía miedo a nada. Uh-huh. Entonces se puso a bailar con él. Y ahora le está suave. Y luego de repente, en una vez, desde que volteó a ver abajo, se dio cuenta que una de sus patas era de cabra. Así como que... Y dijo, ¡ah, el diablo! Y en cuanto dijo el diablo, el chavo desapareció. Y la gente, pues, no se dio cuenta. Y ya cuando volteó a ver a la chava, ya no estaba nadie. Ya había volado el diablo. Ajá. No fue que se fue la luz y que se oyó una risotada así horrible. Dicen, que se dio la risa y que le dijeron, no. Mi mamá me contó que tocaron La Cabra, la canción esta de... La cabra. Esa cosa que era la... En ese caso, la boga. El chiste de que supuestamente que en eso que estaban tocando, y gente, de repente nada suyo, se apagó la luz, siguió la risa, y como prendieron la luz, por fin, nada, estaba como una estatua así de carbón, que era así, el diablo así parada en medio. Ay, güey. Y que pues, ¿cuál era? Estaba ahí, un chavo, Charlie o algo así. Lo cerraron, y ya, ahí está. Fíjate, la que yo conozco de Chihuahua Charlie's es que durante últimos finales de los 70s y todos los 80s, ese lugar tenía un subterráneo. En ese subterráneo hacían rituales satánicos y de hecho se hacían sacrificios con animales. Y de hecho, una vez invitaron a mi papá, no sé si habrá sido cierto, pero no fue. Incluso también otro lugar donde los hicieron, había un lugar que era un antro aquí en Ciudad Juárez, que no voy a decir el nombre, y ahí también estaba en la zona centro de la ciudad, y ahí por la calle Mariscal, y se hacían rituales también. Y sí, eso sí, de hecho a mí sí me llegaron a invitar, pero nunca quise ir por nunca creo, tuve la necesidad. Creo que fue Temo el que me platicó, y no sé si tú te sabes, sepas esta anécdota, Shui, que ya ves que hay muchas discotecas y restaurantes aquí en la Avenida Juárez. A ver, dime. Y que creo que había una puerta que nadie nunca había abierto en décadas, o una ventanita, una puertita chiquita, esas como de acceso a bodegas chicas, y creo que nadie no había estado detrás de unas cajas por décadas y nadie se había dado cuenta. Y que cuando la abrieron, se encontraron con un departamento de una persona que... ¿Tú la sabes? Sí, esa sí, te la conté, cuéntale. Yo. Ah, entonces cuéntale. Ah, es que tenía a mi tío Javier, él trabajaba en una taquería aquí en la zona centro, que se llama El Taquito Mexicano. Okay. Justo donde trabajaba estaba la zona del baño. Entonces en ese baño, justo arriba, estaba tapado una parte con chirrac, que después taparon para la remodelación. Cuando quitan el chirrac, estaba más viejo que Antonio Badú. Okay, ¿quién es Antonio Badú? Badú, un señor que se mueve mucho, muy viejito, un actor. Ay, que se lo había aprendido mil chistes, perdón. Ah, entonces quitaron lo del techo. Esa tabla de chirrac. Quitaron entonces de tabla roca. Tabla roca, exactamente. Ajá. Y había una especie de puertita jalable. Y un acceso como a un ático, dices. Sí, entonces mi tío le dijo al gato, su compadre, oye, ¿sabes qué? No digo, gato, vamos a abrir esto, a ver qué, dónde, pruebas, conduce. Y no lo abrieron hasta que por fuerza la abrieron y subieron por la escalera. Esa parte daba hacia un departamento de un segundo piso, el cual tenía una entrada. Uh-huh. Por otra casa que estaba justo detrás de donde están ellos. Uh-huh. Lo curioso es que en esa casa no había acceso al segundo piso, estaba total y completamente tapado. Entonces ese segundo piso tenía décadas que estaba cerrado, aislado. El caso es que le empezaron a preguntar a un señor que era historiador, que iba mucho a comer a la taquería. Uh-huh. Ahí vivía una señora que era cantante en los años 40 del Emilio Suar. Wow, los tiempos de gloriosos de Ciudad Juárez, de los bars, de los cabarets y todo eso. El Emilio era un bar muy gangsteril, que en la parte de abajo había un túnel que conducía directamente hacia el Paso Texas, cuando todavía estaba en boga lo de la prohibición de alcohol, de consumo de alcohol en Estados Unidos. Uh-huh. Y todavía existe ese túnel, aún muy viejo, y dicen que supuestamente se oyen voces por ahí de los gangsters. Pero bueno, esa es otra historia, que interconectaba dos cotes de edificios en el centro. Pero bueno, sigamos. Conectaba un edificio en Ciudad Juárez y un edificio en la ciudad del Paso. Ajá, y otro, e incluso conectaba con otros bares aquí en Juárez. Pero de tan viejo que están a esa riesga, porque capaz de que se caiga. Se cae. Bueno, ¿y luego? Entonces abrieron la puerta, y resulta que esa señora murió hace mucho tiempo, esa viejita. Por viejita, así que se murió por viejita, y curioso, nunca supieron cuando murió o dónde murió, que murió, solamente se quedó. Eso fue lo que les dijo el señor, y digo, ella era cantante de ese, del o sea, lugar. Murió y su apartamento ahí se quedó con muebles antiguos de aquellos años. Entonces cuando entran mi tío y su compadre el gato, ven toda la decoración, que está muy bonita. Vasitos de cristal cortado, de los caros, también una alfombra de buena calidad, cosas de buena calidad, ya muy empolvadas, un ajedrez de mármol. Wow. Y un dominó de mármol. Entonces se fueron llevando de poquito en poquito, y como tan rápidos que son mi tío el gato, en 2 días acabaron de vaciar casi todo. Y ya cuando iban a terminar con lo demás, en la noche, entra mi tío Javier, se llama mi tío, a la casa a llevarse una parte de la alfombra, y justo cuando se iba a llevar la alfombra se abrió, oyó el ruido en ese apartamento, de que se abrió una llave. ¿La llave del agua? Del agua, de la regadera, del baño, y se oía el agua. Ajá. Entonces mi tío lo único que hizo fue, dije, ah, sí, mendigo gato. Y se fue bajando muy a gusto, y cuando baja, qué sorpresa que vea a su compadre gato atrás de él. ¿Qué onda, qué estás haciendo allá arriba, Javier? Y mi tío, ¿no estás arriba? No. ¿Quién estaba? Nadie. ¿Sabiste tú solo? Entonces, no manches, los subieron los dos y se oyó más fuerte el ruido del agua. Uh-huh. Y se bajaron, pero corriendo. Hecho la mecha. Entonces dije, no, no, esto está pasando, se acudió, cerraron, volvieron a cerrar y de hecho sellaron ahí mismo la puerta. Y dice que como a las horas empezó a gotearse el techo, parte del techo de la taquería. Ah, caray, entonces sí, a lo mejor era una fuga de agua. Ajá, pero esa, sí, esa historia estuvo... Chicar, no, esa historia estuvo muy... Yo trabajaba en la Avenida Juárez cuando estaba en la preparatoria, en el verano tuve un trabajo en una licorería. Y tenía un segundo piso, pero esto no es de muerte, no es de... Es una anécdota. Y una vez llovió muy fuerte y tenía un segundo piso que había sido salón de baile. Entonces empezó a gotear la licorería y me dijo mi jefe, pues sube ahí arriba a ver qué onda, cómo está, porque se está goteando, ¿no? Entonces me subo y era un salón de baile que estaba cerrado como desde los 50's. Entonces había sillas viejísimas y en medio del salón de baile era un lago, toda el agua que había se había filtrado durante la noche de la lluvia, y me puse a ver las paredes y en las paredes había dibujos y fechas y mensajes, y eran mensajes de gente que atendía ese salón de baile desde los 20, 30, 40, 50. Una cápsula del tiempo. Sí, una cápsula del tiempo, y ahora lo remodelaron, ahora es una especie de bar ahí también arriba. Pero fue muy interesante. No tiene nada, no es nada de... Órale, qué de padre. Ah, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas tú, Miguel, de la... Ahí por mi casa había una farmacia que se llama El Pilar. A un lado de eso había una casa. En esa casa, unos ladrones se metieron a robar y asesinaron a la familia. Y a la única hija que tenía esa familia, la asesinaron, la hicieron cachitos... Y los restos los dejaron todos en la taza de baño, a como cupiera. Desde tiempo después, quedó esa casa sola. Y mucha gente decía que salía el fantasma de la niña. Uh-huh. Y entraban a la casa muy muy confiados y dicen que sí salía la niña. Entonces, tiempo después, como es de esperarse, Telemundo y Univisión, con sus programas amarillistas, fueron a tomar nota del evento. Y dicen que todavía se sigue apareciendo. Hasta que hace no más de 2 años tumbaron la casa. A mí un arquitecto me platicó de una casa que estaba por aquí cerca del centro de Juárez, que según esto abajo de la casa hay una veta de plata, pero no es lo suficientemente rica como para que alguien invierta para sacarla. Y que la gente que la ha querido sacar, es una casa y la veta está debajo. Que se meten a la casa y que aparece una mujer japonesa con kimono y todo. Okay. Y que dicen que es muy bonita, que lo interesante es que entras y que aparece y es bonita, pero a veces entras y está toda descarnada y deforme. Entonces que nadie se ha atrevido a sacar esa veta de plata por la aparición. Y lo otro es porque no conviene, no es lo suficientemente rica como para sacarla. Doble el esfuerzo. Ajá. Yo tengo una amiga que vive aquí también por el centro. Está Ana. Ana. Que dice que en su casa se aparecen muchas cosas, que hay una niña que se podría decir que es la que las cuida. Tú entras a la cocina. Bueno, yo nunca he entrado a la casa de mi amiga, pero dicen que entras a la cocina y que a veces se ven unas piernas nomás así flotando. Que una vez estaba ella y su mamá. Y que nada más escucha que como que tiran así todos los trastes o algo así. Uh-huh. Y que se rompe todo y que salen corriendo y que no había... No pasó nada. No pasó nada. Uh-huh. Y que una vez estaba ella, su papá había acabado de morir y ella estaba con una amiga en la computadora. Y que al ratito escucha que la voz del papá que le dice Ana. Uh-huh. Y que ella se quedó así toda paralizada. Y que su amiga también escuchó eso y que wow. Mejor se salieron de la casa. Mi abuela me platicó que cuando ella era joven, estaban en la casa de una tía cenando, así platicando sobre mesa, ya que habían terminado de cenar. Estaban platicando la tía, los primos y los hermanos, y que de repente así en el centro de la mesa sintieron dos golpes así pa pa en la mesa. Okay. Así más, y la tía nomás se paró y les dijo, vamos a dormirnos, buenas noches, no hablemos de esto. Y se acabó. Oh, ¿Pasó de nuevo alguna vez? No, que ya no volvió a pasar, pero fue... No, estaban platicando, y, pero que ni siquiera estaban hablando de aparecidos ni nada, sino que simplemente de repente nomás se sintieron dos golpes muy fuertes en la mesa, que hasta vibró todo. Sí. A la camita. Raúl. A la camita. A la camita. Por aquí. Sí. No, incluso también. Ya que bien, si no, también las historias de fantasmas están a la orden del día. Y de la noche. Incluso hay un hay en el pueblo donde vive Tamazula, o sea, Sinaloa, hay una historia que es la leyenda del ahogadito. Esa leyenda es de un padrecito que iba hacia una parte que se llama Casablanca, un pueblo ahí cerquita de Tamazula. El chiste es que su carro se volteó en el puente y cayó el carro al río donde está, que se llama Petatlán, y el señor murió ahogado. Cuando sacan lo que quedó del carro, pues ahí quedó el señor, pues ahogado, lo enterraron. Y el auto ahí quedó desvencijado hasta mucho tiempo después. Entonces dicen la leyenda de que mucha gente le iba a pedir al espíritu del ahogadito a ese carro y le ponía sus veladoras y les cumplía sus deseos. Nunca dicen que apareció, pero siempre decían que era muy buena suerte la leyenda del ahogadito. Esa era la tierna, la ruda era cuando hablaban de la leyenda del Nahuari. El Nahuari es como el Nahual, es una persona que se transformaba en animales. Dice supuestamente un gato montés. Ajá. Y andaba entre las parcelas en la noche. Y ahí andaba ahí. Me recordaste unas otra amiga que viene de Zacatecas. Platicaba historias de brujería de allá de Zacatecas. Y decía que cuando ellos eran niños quedaban a dormir en la casa de una tía y que en la noche se oían ruidos en el techo, uh-huh. Se oía como que caminaban animales. Uh-huh. Entonces les decía a la tía que eran las brujas, según eso son brujas que se transforman en pájaros. Ay, y Dios, que creo. ¿Sí? Y que estas brujas se roban a los niños para chuparle la sangre, no sé qué, tantas otras cosas para usarlos en sus entonces que en una de esas noches los despertaron porque la gente del pueblo se había juntado todas porque se habían robado un niño y pero habían logrado capturar a uno de los pájaros, entonces que lo tenían amarrado a un árbol y el pájaro se le quedaba viendo a mi amiga insistentemente, o sea un pájaro con mirada humana. Entonces que la gente, cuando la mamá en cuanto se dio cuenta que el pájaro le estaba mirando, le tapó la cara a la niña, porque según esto hay una transferencia de almas en ese instante. Y que la bruja empezó a hablar, o sea el pájaro empezó a hablar, que nomás abría el pico y salía la voz del con el pico abierto, o sea no articulaba el pico, ¿no? Entonces le dijeron a la bruja que o regresaban al niño o la iban a quemar. Y como según esto era una bruja muy importante, se llenó un árbol de pájaros y entre ellos traían en el pico traían al niño y que así lo entregaron y así soltaron a la bruja. ¡Qué suave! Que es así como de ¡ay, güey! Otra que me acabo de acordar, una muchacha, hay un pueblito aquí a media hora que se llama Tornillo. Bueno, el del lado mexicano se llama Caseta, le dicen, es un pueblito. Esta muchacha me platicó que se está quedando en la casa de una amiga y el papá resulta que es un narco. Entonces el papá tiene sistema de seguridad de cámaras alrededor de la casa. Pero esa gente es muy normal, así viven. Uh-huh. Y hacía algunos meses habían matado a la niñita del señor. Era una niñita de 3 años. Según esto la niña andaba jugando y salió corriendo hacia la calle y venía un carro en reversa, venía un adolescente pendejo manejando a greña y la niña quedó en las llantas de atrás, o sea, la hizo puré, o sea, ahí murió la niña. Entonces la muchacha esta se quedaba con su amiga en la casa y que estaban a las 3 de la mañana viendo la tele, pero también a un lado tienen los monitores de las cámaras y que se ve la entrada de la casa a blanco y negro, ¿no? Y se ve un charco de lodo y que de repente aparecía la niña a las 3 de la mañana, aparecía la niña corriendo jugando en el lodo. Entonces que estaban ella y su amiga y el novio de la amiga, entonces el novio salió a ver qué onda, a ver si aparecía la niña, y que nomás decía que en las cámaras se veía el muchacho parado, así viendo como para todos lados, como si en completa tranquilidad, y a un lado de él se veía la niña jugando, chapoteando en el lodo. Entonces lo que sucedió es que alguien de ahí del pueblo les dijo que tenían que ponerle unas veladoras a la niña para que ya no apareciera, porque aparecía todos los días a las 3 de la mañana, y que la tienen en video. Entonces le dije a esta muchacha, hey, pues móchate con un video a ver si es cierto, ¿no? Pero dice que no se pudo. Entonces, ¿te acuerdas de...? Entonces le pusieron las veladoras y ya la niña ya no aparece. Híjole, Adrián, ¿te acuerdas la vez que me enseñaste un video de una aparición de una niña en una casa sola? Ay, sí, está... Híjole, cuéntese, está canija. Bueno, es una de esas tantas curiosidades que te encuentras en internet. Ajá. Y en uno de mis afanes de investigar hechos paranormales, me encontré un video curioso de un tipo que al parecer se mete a una casa vieja o abandonada. Bueno, un cazafantasma es todo un caso, porque era muy cobarde el tipo. Cada que entraba en un cuarto, el cuarto estaba así, apenas entraba luz de afuera de la calle. Ajá. Entonces entraba y se veía el cuarto así medio oscuro, porque no alcanzaba a pegar la luz del día, pero ahí clarito, bueno, no muy clarito, pero había una sombra en la esquina, como una niña así con una bata blanca y con el cabello así cayéndole, muy parecida a la del el anillo, pero claro, no era igual, era algo muy parecido. Ajá. En la cámara se ve, pues parece una mancha, algo así, y de repente ves que se está moviendo, y este tipo de repente ¡ah! Sale corriendo gritando así para afuera. ¡Ah! No, después como que se arma de valor y vuelve a entrar. Ajá. Bueno, y así se asoma contra la pared así, ¡ah! Se asoma y la sigue filmando y ve que ahí está. Y de repente ve como que se mueve y ¡ah! Otra sale corriendo gritando como niña el tipo. Ajá. Oye, pero qué feo. Luego se vuelve a meter, otra se vuelve a meter, graba y ya no está ahí, no está, es del otro lado. Del otro lado del cuarto. Ajá. Y está así voltea y parece que se deja ir encima el tipo y cuando sale corriendo ya no regresa. Ajá, okay. Pero si se ve lo que se alcanza, se ve muy impresionante. O sea, ajá. La verdad es que no le ves pieza a la aparición, está ahí, es como algo. Es como una, no sé, una figura con una bata y el cabello así largo cayendo y no le ves las manos, no le ves los pies. Es como una sombra, pero esta sombra de repente se mueve, parece que tiene vida propia. Los videos de apariciones que me enseñaste se me hizo bien impresionante. Está muy feo, sobre todo, no, por la mirada, o sea, hasta todo con los ojos bien pelones. Se ve horrible en realidad, no sé si está truqueado, sí. Felicito al que lo hizo. Hay muchas cosas así. Sí. No, pero la verdad sí estuvo bien feo. Algo que no tiene nada que ver con aparecidos, pero tiene algo que ver con lo paranormal, bueno, con lo extraño. La película de los encuentros cercanos del tercer tipo, a mí se me hacen muy misteriosas las luces cuando aparecen en el cielo. Sí que aparecen como iluminando algún pedazo y luego desaparecen. Ah, sí. Entonces, cuando yo veía la película se me erizaban los pelos. Así, ¡ah! Oye, no podemos olvidar un clásico ochentero. ¿Cuál? De las leyendas urbanas, la piñata del pitufo. La piñata del pitufo. O el muñeco del pitufo, dependiendo de la región donde vivas. En mi natal Sonora era la leyenda de la piñata del pitufo. Ajá. No, ¿cómo eras? Cuenta la leyenda que un amigo de un amigo, tuvo una fiesta. El chamaquito cumplía 6 años, era un niño, cumplía una fiesta de 6 años, y le compraron su piñata de un pitufo, así muy grande, muy bonita. El chamaco rápido se dijo, no, no quiero que la rompa, me gusta mucho. Entonces la piñata jamás la rompieron, ahí fue colgada. Y se quedó adornando el cuarto del niño. Pues esa noche el niño fue a dormir a su cama y todo con su piñata ahí en un ladito. Ok. Bueno, su piñata no estaba un ladito, estaba colgada allá afuera en el patio todavía. Toda tierra, ¿no? Y al otro día, la mañana siguiente, cuando la madre va a ver a su chamaco, la piñata está a un lado de la cama y la cuerda donde está colgada la piñata está alrededor del cuello del niño, completamente ahorcada. ¡Órale! Muerto. Claro, muerto, ido. Tan. Empiezo. Esa es una de las muchas leyendas. Una leyenda urbana. Es solamente una versión de las muchas que escuché de los pitufos. Hoy también. Difundidas por la fama que tienen los pitufos. Ah, y los por tazos. La de los tazos. ¿Cómo es la de los tazos? Vamos a hablar primero de los pitufos. Pero, ¿qué es un tazo? ¿Qué es un tazo? Un tazo en inglés en taps. Los tazos. Son unas piezas de plástico redondas y planitas. Con imágenes. Son coleccionables, son muy populares aquí. Como de una pulgada de diámetro. Así es. Un circulito. Muy delgado, un circulito. El juego de los tazos es que pones muchos tazos. ¿Una torre de tazos? Una torre de tazos volteados boca abajo. Y con uno de ellos. El megatazo, que es un tazo grande. Un tazo grande. Tienes que pegarle en la punta de la torre de todos esos. Ajá. Y los que caigan boca arriba, tú te los ganas. Oh. Entonces, cada uno de los jugadores, pues yo pongo 5, yo también. Y se juntan y lo tiras y vas ganando tazos. Pero antes de eso, déjenme nos contar de eso. Para los que no viven en México, que no tuvieron tiempo, hay una serie que se llama Los Pitufos, que son unos duendes azules. The Smurfs. Smurfs. Son unos duendes azules de una película, no, unas animaciones de los 80, ¿no? Uh-huh. Entonces hubo un momento en que decían que los muñecos de felpa, uh-huh, o sea, 93, por ahí, ahogaban a los niños, o sea, bueno, los ahorcaban. Entonces yo llegué a tener un pitufo y mi mamá nunca me dejaba dormir con él. Uh-huh. Bueno, en ese entonces a mí también me daba miedo porque, sí, sí, ay, que el pitufo... ¿Por qué te compro el pitufo gruñón? Vamos a tener ese sentido. Sí, ándale también, que el pitufo gruñón era el que... Odio a Dorami. Odio a Gentai. No, y luego, bueno, total que sí pasa eso de que había una leyenda urbana de que los pitufos ahogaban a los... Igual decían de los Cabbage Patch Kids, que también eran satánicos. De Rockefeller. El de Rocks. Ese que dice de los pitufos, ¿te acuerdas la vez que dijeron que una vez un pitufo se comió a una niña? Ay, y nunca se supo dónde. Lo dijeron, pero nunca se supo exactamente dónde. Me recordaste la película de Poltergeist. Cuando el payasito agarra al niño y luego que está ahí, el niño está llorando, está contando los segundos que tarda el sonido, ¿no? El sonido del rayo. Y que se mete la mano del árbol y lo agarra y se lo empieza a tragar también. ¡Ah! Y luego llega la viejita gordita esa que le dice a la mamá, tu hija está con aquel que le cuenta mentiras, y la tiene engañando. Y ay, güey, todo asustado. Ah, pero sí, mejor Ceci, cuéntanos lo de los tazos. Los tazos, ¿sabes? Bueno, sí, tazos. Pues era el mismo... La misma cosa que supuestamente pues los pasos tienen figuras, hologramas, lo que sea, y sacaban unos que eran con hologramas, que los muñecos se movían. Ajá. Y supuestamente, que, no me acuerdo si estaban los Looney Tunes de moda, sí, los tainitos. Que supuestamente los tainitos se salían del tazo, se salía la figura y ahorcaban a los niños. Esa era la historia. Ay, como que, pues, yo estaba en la primaria y yo los coleccionaba, porque pues claro que no era cierto. Sí, la gente siempre dice, oye, imagínate, ya me imagino en la fábrica haciendo los tazos. Bueno, ahí va el tazo y ahí uno lo imprime, otro lo pega y le embrujo. Ok, ya se acabó, a mí tenemos unas 5 de la tarde. Más cabra. Llega su compañero. ¿Qué onda, viste? Sí, ¿qué tal de embrujo? No, nomás si me duelen las manos. Sí, yo, bueno, Shaman King. Hay una señora que ayudaba ahí en la casa y no le gustaba entrar a mi cuarto porque como tengo cosas de anime, tenía un Pikachu, un robot Pikachu, y lo tenía, y la señora siempre lo golpeaba, o sea, que estuviera viendo el Pikachu, si en la cama no le gustaba porque sentía que la válgame, pobre señora. Y que me contó que ella de donde venía, supuestamente... Una fiesta igual que la de la piñata del pitufo, que supuestamente le compraron al niño una piñata de Pikachu así gigante, ¿no?, para romperla, y supuestamente ese el mero día de la fiesta fueron a buscar al niño, no lo encontraron, estaba el niño muerto y la piñata del Pikachu con sangre. Ah. Y de ahí por eso le daba miedo y no le gustaba entrar al cuarto. Ay, qué horrible. Bueno, pudo ser peor, el Pikachu le provocó un ataque de epilepsia. Sí, acá le hizo su despedida de colores y... Volviendo a la onda de los extraterrestres, hay un pueblo en Chihuahua que se llama Mioqui. Aquí en el estado de Chihuahua, y en los años 80, ya, al principio de los años 80, fue un escándalo porque, según esto, había apariciones de lo que luego le decían los monitos de Mioqui, que eran unas especies de hombrecitos verdes que flotaban en el aire y que eran luminiscentes, que brillaban en la oscuridad. Entonces fue tanto el escándalo que vino gente de los Estados Unidos a hacer estudios serios, científicos, para estudiar el fenómeno ovni que ahí se estaba dando. Y lo único que hicieron fue los productores de la película, eso, ahí sacaron su idea para las luces de muerte y aquí todos flotan. Ahora, otra cosa, cuando otra vez con mi abuela me platicaba, cuando ya estaba casada con mi abuelo, que venía a visitarla de vez en cuando un primo, que en aquellos tiempos Ciudad Juárez no estaba tan grande como está ahora, ¿no? Era más chica. El primo se dedicaba a traer piedra de la montaña, que está aquí, el Cerro Bola. Se iban al otro lado del Cerro Bola, creo, y ahí cargaban una camioneta con piedras. Y dice que un día llegó muy alterado el señor, y que llegó y se sentó aquí en la cocina y le dijo, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes tan asustado? Y dice, no, es que no vas a creer, estábamos levantando piedra para echarla en la troca, y cuando la levantamos cuando levantamos las piedras salían hombrecitos verdes corriendo, huyendo. Entonces cuando las levantaron salieron corriendo, estos nomás tiraron la piedra, se subieron a la troca y se vinieron para acá. Pues no sé, quedaron a... No, que vamos a poner como corren, ¿no? Han de haber sido elfos o algo así. No, no, ¿cómo era el Frodo? Es un hobbit. No, pero esos eran chiquitititos. Eran enanitos, los chibi hobbits. Pues dicen que los enanitos verdes, por eso se llaman los enanitos verdes, el grupo de rock de Argentina, ¿no? De Bolivia. No, son argentinos. Bolivianos. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pues yo tenía entendido que ellos se habían tomado fotos en algún lugar de Brasil que según esto tiene mucha actividad ovni, y cuando revelaron las fotos se habían salido unas manchas verdes y que ahí tomaron el nombre de enanitos verdes. Eran pitufos verdes, nada más. Los pitufos son los que nos pasan en Europa, aquí en América son verdes. Oye, hijo, también, eso está buena. Después se desmintió. Pitufo región. Y se me hace que él me lo va a corroborar. En los 80s, cuando salió la película de Tres Hombres y un Bebé, había una escena de la película. No, yo sí lo vi. Yo también lo vi. Había un niño escondido en la filmación. Había un niño que estaba escondido detrás de una cortina. Sí, se ve. Que supuestamente era un niño que se había muerto. No, y yo sí, que se ve. Se supone que están en la casa y está una escena así que están hablando y tú ves la cortina sin nada. Y en una de esas que cambias de toma otra vez que lo vuelven a enfocar, está nomás un niño así. Y luego ratito. Hasta de la cortina, ¿verdad? Enfocar, sí. Y ya no hay nada. Ya no hay nada. Sí, recuerda eso. Mucho tiempo dijeron que fue un niño que vivió ahí más bueno, también dijeron que había muerto. Para desmentir el rumor, dijeron que no, que lo que se vio ahí en realidad era una imagen del actor protagonista que tenía una imagen impresa así y recortada en cartón de él. Sí. Pero se comparó la imagen con la imagen que aparece y no es la misma. Y lo dijeron como un vacilón, pero eso sí no sabía eso. Yo no sabía de eso y una de mi hermana me dijo, mira, ahí es donde estábamos mi hermana y yo viendo la película y hasta nos dio. Oye, y creo que hicieron esa toma muchas veces porque aparecían y dicen, no, es que ahí estuvo en buen plan, ya, saquen ese niño de ahí donde esté porque ya le estamos filmando, está costando dinero. Y es pasado con esa filmación. Sí, ellos no veían al niño cuando estaban filmando, hasta que se empezó a editar la película, apareció el niño. Y es que las cámaras captan lo que el ojo humano no puede. Sí. Wow. Aquí en Ciudad Juárez está el cementerio... La de las Maritas. Bueno, ahorita cuentas eso de las Maritas. Bueno, lo que yo voy a decir no tiene nada de aparecidos, pero... la gente... ha crecido tanto la población alrededor de este cementerio viejo... Que hay gente que se estaciona encima de las lápidas. Okay. O sea, los carros, casi topan la lápida, llegan a la lápida y ahí apagan el carro y ahí está. Y hay tumbas abiertas que están llenas de basura, que la gente... No, las agandallan. ¿Cómo las agandallan? Que hay muchos que usurpan las tumbas. Sacan para vender espacio. Para vender espacio, sí. Que ya no visitan nadie. Sí, yo recuerdo hace muchos años mi abuela nos llevó por el Día de los Muertos a dejarle un arreglo floral a algún pariente de ella, y está el caminito en el cementerio, y por la lluvia y por el aire ya sea toda esa tierra ya se ha movido el lugar y están las cajas salidas así de la tierra de los muertos. Ahora recuerdo una vez cuando estábamos niños, mi hermano y yo nos fuimos a... Mi abuelo podaba los árboles y todas esas ramas las llevábamos al parque del Chamizal, porque ahí las podía uno dejar. Y tenían dos momias que habían encontrado en el parque del Chamizal. Una de las momias estaba vestida de novia. ¡Órale! Sí, y estaban totalmente momificadas, como momias de Guanajuato. ¿Quién sabe qué habrá sido eso? Sí. Vamos a un descubrimiento. Haciendo trabajo, obras ahí en el parque habían encontrado eso. Hablando de eso, también en Chihuahua, ¿no? La la, el maniquí de la princesa que está. ¿Cómo está esa de la leyenda? Me llevaron a verlo, pero pues yo no me vi el maniquí, nunca se movió. Pero explícanos, que es la leyenda de la novia, le dicen, o algo así, sí, en la ciudad de Chihuahua, ¿no? No recuerdo cómo está la leyenda, nadie se lo sabe. Hay hasta una página de internet. Era una novia que se iba a casar, pero murió. Murió el día de su... Trágicamente el día de su boda. Como siempre pasa en todas las telenovelas. Y el vestido en la tienda donde lo había comprado, supuestamente se apoderó un maniquí o algo así. Órale. Y supuestamente dicen que está viendo a la gente siempre. Que órale. se mueve. Y nosotros nos llevaron a verlo como a las 10 de la noche, una vez que nada, allá por Chihuahua. A ver, ponle en el browser, ponle Chihuahua, novia, a ver qué sale. Bueno, sí, sabemos que sea lo cual dijo, pero es mucho que me la contaron. Bueno, les voy a contar otra cuando viven, si no lo hayas, que una vez salimos en pleno día de Navidad a una fiesta. Y ya cuando nos devolvimos, justo en el momento que salimos, como, bueno, se pone muy, muy totalmente muerto y solo allá en el pueblo, se empezaron ahí unos chiflidos. Total que anduvimos caminando unas 8 cuadras de donde estaba la casa hasta la casa de nosotros, y se siguen oyendo chiflidos. Incluso llegamos, nos acostamos, pasó todo y seguían oyéndose los chiflidos. Entonces un primo que estaba bien ebrio, Leo de Gario, te salió, no, a ver tú, quien quiera que seas, sal, pónteme enfrente, deja de estar jodiéndome el alma, déjame dormir. Y entonces el día estuvo y se oían los chiflidos, fueron pero como unas era dos horas. ¿Tú estabas y media ahí? ¿Sí? ¿Cómo que chiflidos eran? ¿Cómo que era? Se oía, bueno, yo no sé chiflar, y ustedes... ¿Tú, Alda, y cómo se oía? Bueno, más o menos como que... Y se volvía a sobrevivir, pero se llamó obviamente que más fuerte. Ajá. Y imagínatelo por unas 2 horas y media. Estar oyendo lo mismo. Y luego mi primo Leo grite y grite, sal, déjame dormir. Y nunca supimos hasta que nos quedamos dormidos, y al siguiente día yo le dije a mi mamá que si los oyó y no. Y curiosamente nadie los oyó. Fíjate que yo tengo un amigo que aquí en la... Pues estaba el niño, que lleva un año de diferencia. Que vive aquí en la Mercurio. La calle Mercurio. En la calle de Mercurio, Mercurio, en Ciudad Juárez. Que él tenía una casa, pero, o sea, una casita. Y tenía letrina, no tenía más, tenía una letrina afuera. Pero que a él no le gustaba ir en la... Siempre le dan ganas de ir en la noche. Pues no le gustaba ir solo. Y le dice a su mamá. Y su mamá no le dice, ándale, ven, no seas miedoso. El chiste es de que supuestamente cuando él iba... Una vez que fue, estaba haciendo el baño y luego se empezaron a ir cadenas hacia afuera del baño, y pues ya estaba haciendo el baño, imagínate, y después estaba... Salió todo. Y dice que pues no se limpió, salió corriendo. Y ahí quedó, ¿no? Las cadenas, las clásicas cadenas de los muertos. Luego, pero en tu casa, eso me lo... Toda la familia lo confirmó, sí. No, sí es cierto, sí me dijeron, sí, todos juntos, que a las 12 de la noche, así sin falta, tenía una grabadora a ellos con un cassette de los Hombres G. Ajá. Que era de ellos cuando estaban niños. Y de vez en cuando, a las 12 de la noche, sin falta, se prendía ahí, se prendía por una de sufre, mamón. Ay, güey. Y luego ya, pues se paraba. Y luego, así como los 2 días, otra vez, sufre, la misma canción. Oye, ¿y de la manera que se iban a quitar alguna de ese cassette? No creo. Porque ya se acostumbraron. Si lo quitaba, ya no pasaba. No. Así el misterio era que como se volviera a reconectar. El que contaron otro rollo, el de Ronald McDonald. Sí, a ver, cuéntanos, Miguel. Bueno, tú primero. La analítica está medio tarada, ¿eh? A ver, cuéntanos, Miguel. Supuestamente, dos chavos de. ¿Qué era? ¿Guadalajara? ¿Montonario o Guadalajara? Alguna de esas dos. Andaban bien borrachones y venían del antro, ¿no? Y luego, luego andaban borrachones y luego... A las 2 de la mañana. Y luego, pues, en los McDonald's está el Ronald en las bancas y está así cruzado de pierna con un brazo para así de compa, para... Bueno, ¿te sientes? ¿Te tomes una foto? ¿Te tomes? ¿Cómo tienes eso? McDonald's. La estatua de McDonald's, del Ronald, ahí en medio, con los rostros de Dios. Sí. Para que vayas y te sientas ahí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cóm aquí en Juárez esa banca está dentro del local de McDonald's, no está afuera. Luego el chiste es de que Dan me da borrazones, luego le dice unos chavos, pues déjame, ¿qué? ¿Qué le dice? Se sienta con él, luego le dice, Ronald, estoy cansado, y luego Ronald, supuestamente Ronald McDonald dice, yo también, y ¡pah! Se murió el tipo. Los dos, ¿verdad? Pero si se murieron los dos, ¿quién? ¿Quién fue el testigo? ¿Las cámaras de seguridad? Ronald McDonald. Yo nunca les platiqué. A mí Ronald McDonald, el original, me robó unos dibujos. Dijiste algo así. Sí, Ronald McDonald también es maligno, ¿eh? Sí, hace cuando yo era estudiante en la universidad en El Paso, tuve que trabajar los fines de semana. Trabajaba en un McDonald's en El Paso. Entonces un día iba a venir, según esto tienen un ejército de Ronald McDonald's, la compañía. pero tienen uno en específico que es el que sale en los comerciales, el mero. Entonces a este McDonald's iban a mandar a este Ronald McDonald en especial, porque era nuevo este McDonald's. Iba como a padrinar, ¿no? Entonces no llegaban los posters anunciando que iba a estar Ronald McDonald. Entonces el manager me dijo, hey, pues aviéntate tú unos posters. Entonces me dio unos dibujos de Ronald McDonald's que no eran para tanto, ¿verdad? Y los copié, los hice grande, los pinté y se los di y los pusieron ahí en las vitrinas. Entonces yo no estuve el día que estuvo Ronald McDonald's, pero cuando llego y me dice la manager, me dice, oh, good news. Y yo así como, hey, pues qué onda, me vas a dar más dinero, que ya no tengo que trabajar en este pinche infierno. Me dice, pues Ronald McDonald se llevó tus drawings. Y luego, y no me dejó una lana o una hamburguesa, ¿vale? No, que se le iba a enseñar a unos altos ejecutivos de McDonald's. Ay, qué emoción. Le digo, no, pues qué emoción, que me ha dejado una lana. Y nunca más volví a oír sobre mis dibujos. ¿Pero nunca lo viste? ¿Un fantasma para que te Sí lo vi, porque después regresó, como a los dos días regresó Ronald McDonald, ese. Entonces entra y pues no viene caracterizado como Ronald McDonald. Entra pero muy amable, ¿cómo están? Saludando a todo el mundo. Y luego se mete allá a su cuarto y ya cuando sale todo el mundo le tiene que decir Ronald. O sea, no puedes decir cómo se llama, no me acuerdo cómo se llamaba el señor. Pero sí, Ronald McDonald's me robó mis dibujos. No me dejó ni una hamburguesa. Es como el oso del hambre, ¿no? ¿Cómo? Ronald McDonald's es como el oso del hambre, ¿no? ¿El oso de qué? De alambre, a quien no le guste que chifle a su madre. Bueno. Híjole, pues. Bueno, entonces también falta contar una historia que a mí me la contaron. Yo no la experimenté, que es, según esto, es el fantasma de... No sé si era el Hotel Holiday Inn o el Lucerna. Pues según esto, este hotel tiene un subterráneo, tiene un piso abajo, ¿cómo se les dice? ¿Un ático o un sótano? Basement, un sótano. Entonces que ahí a cada rato los empleados de piso denuncian, que porque los mandan al sótano, de noche, porque resulta que cuando van de noche al sótano, que no, pues ve y tráete dos toallas más, o un paquete de 24 papeles del baño, cosas así, porque lo usan de almacén allá, que cuando van y se bajan, pues nomás hay las luces de esas luces largas de neón, ¿cómo se les dice? Sí, estas luces de tungsteno, bueno, total, nomás hay una sola lámpara y sirve para alusar todo lo que es el centro del lugar. Entonces hay muchos anaqueles, muchos mini pasillos donde están las cosas en su lugar, entonces tienen que ir de pasillo en pasillo y agarrar las cosas. Y un empleado fue, órale, y estaba agarrando las cosas, de repente oyó pasos, como que se le acercan, pero no había nadie, nomás estaba él, y nunca le habían dicho, oye, ahí espantan. Entonces pues que no, él sigue con sus madres, y de repente que siente que están respirando atrás de él, pero no, o sea, le dio miedito, no volteó. No volteó. Entonces lo que hizo es que dejó las chivas y corrió y sintió que venía alguien tras de él. Entonces que en su nerviosismo, la puerta era de que se abría para adentro. Entonces corrió y empujó la puerta y se cerró él solo. Entonces estaba cagando del miedo. Entonces abre la puerta como pueden, sale corriendo, gritando, ¡ah, ayúdenme! Y ya sale, todo asustadillo. Y dice que al siguiente día sí renunció, o sea que le dijo, no, sí, es que ya espantas ahí, hay una persona. Recordaste otra que me contó mi abuela, que una vez se fueron de vacaciones a Acapulco y a un pueblito, llegaron a un pueblito antes de ir a Acapulco y se iban a quedar en este hotel. Entonces había nomás dos cuartos y era mi abuelo y mi abuela y otra pareja. Entonces la otra pareja le cedió muy cordialmente uno de los cuartos. O sea, digo, no, ustedes quédense con el 203 y nosotros con el 212, ¿no? Entonces que se metieron al cuarto y que se acostaron a dormir. Y dice mi abuela que no podía dormir, que sentía una pesadez, se sentía muy mal en ese cuarto. Entonces, pues como pudo, mal durmió. Y al otro día la mujer, que era bastante maliciosa, era una que amiga de mi abuela, le dijo, ay, ¿cómo te fue en el cuarto de la muerta? Entonces mi abuela dijo, hey, pues no he dicho que nadie se había muerto. Ahí ella no sabía, pero había sentido una mala vibra ahí, que había una mujer que había sido asesinada y hecha cachitos ahí en ese cuarto. Entonces, las malas vibraciones. ¿Y a nadie le ha pasado algo? Por ejemplo, a ti fue con las sillas, ¿no? Sí, pues que me encontré las sillas allá. A mí no me ha pasado nada. Bueno, otra vez regreso con mis ondas extraterrestres. Okay. Cuando yo tenía como 3 años, está la casa aquí donde estamos ahorita, y tenemos una casa que era enseguida, que cruzas el patio, está la casa donde vivía mi tío cuando yo era un niñito de 3-4 años. Yo recuerdo que me levanté en la noche y le pregunté a mi mamá por mi papá. Le dijo, ¿dónde está mi papá? Y me dijo, ya está en la casa de tu tío. Entonces, ya era de noche. Entonces me levanté y empecé a caminar. Y de este lado, del lado derecho del patio, en la barda, había dos figuras con luz alrededor, pero luz de colores, así como por secciones. La cabeza era un color, los hombros eran otro, el antebrazo era otro, el brazo era otro. Y estaban así ahí parados. Entonces yo tenía un amigo cuando era niñito que se llamaba Iván, y ese niñito también estaba chiquito igual que yo, y nos subíamos a la barda y nos poníamos a platicar. Entonces yo dije, ah, ese era Iván, pero eran dos y estaban muy quietos. Entonces me les quedé viendo y se empezaron a mover como que iban a caminar. Entonces salí espantado y a la casa de mi tío. Y yo por muchos años yo lo tomé como un sueño, o sea, yo lo recordaba ya. No, pues ya así como que, oh, creo que alguna vez soñé eso. Y una vez platicando con mi papá en la casa, después de comer, nos dijo a todos, me dice, no, yo me acuerdo una vez que Checo, o sea, así me dicen, uh-huh, entró corriendo a la casa de mi hermano, muy asustado, diciéndome que había dos señores flotando ahí en la barda. Entonces yo pensaba que había sido un sueño mío, no que realmente me había sucedido. Pero sí te pasó. Pero sí me pasó. Entonces, no sé. Bueno. Ah, otra cosa, perdón. Otra cosa, y ya me acordé, sí me han pasado cosas extrañas. Una vez me levanté, una mañana me levanté para ir a la escuela, pero me levanté con la certeza de que una persona me iba a hablar sobre cosas de... así de extraterrestres y ondas así, pero me levanté como si me lo hubieran dicho. O sea, me levanté con la seguridad de que... ¿Cómo te hablas de este tema? O sea, yo estoy seguro que hoy alguien me va a hablar de eso, pero pues me hubieran dicho, mañana alguien te va a decir tal cosa. Entonces me fui, me arreglé, me fui, y cuando iba en el camión, se sentó una mujer a un lado mío. Entonces en cuanto se senté, sentí que esta persona, dije, esta es... pero ni yo me lo creía, ¿me entiendes? Cosa curiosa, se voltea y me dice, oye, ¿a ti te gusta saber sobre extraterrestres, verdad? Entonces yo dije, ¡ay, cabrón! Pues, ¿cómo está eso, no? Y entonces me empezó a hablar sobre todo este tipo de cosas de contactos extraterrestres, y me dijo que yo era... que yo en mi vida anterior había sido un lama del Tíbet. ¿Cómo la ves? ¡Wow! Que había sido un lama del Tíbet. Y que yo era medium, pero yo era medium para extraterrestres, o sea que yo podía canalizar extraterrestres. y que yo tenía una misión y que todo este rollo. No, no, no, Sergio, contate. No, no, no, no. ¿Verdad? A mí me sucedía mucho cuando era un niño. Que me pasaba mucho lo que se llama el déjà vu. O sea, que ves cosas que ya había soñado, pero sí. Mucho. Mucho, o sea, al punto que podía voltear y decir, aquí va a pasar esto, y lo sucedía. ¿Me entiendes? Sentía venir el momento, ahora ya no. No me sucede nada de ese tipo de cosas. También eso me ocurre muy seguido últimamente. Siempre me ha ocurrido toda la vida, pero estos últimos años me ha ocurrido más seguido que antes. Total que la señora me invitó a una especie de pláticas y que tenían un grupo de gente que canalizaba este tipo de ondas. Pues no sé, nunca fui. Pero sí fue algo muy muy intenso para mí porque tenía la certeza. O sea, nunca, si estaba yo seguro de algo en mi vida alguna vez era de eso, ¿entiendes? Y ya. Voy a reprobar el examen, no estoy seguro, pero esto sí estoy seguro. Sí, exacto. A mí me han pasado dos déjà vus muy, muy lejos, o sea, que me sorprende. Bueno, gracias al cielo, toco madera, nunca me he perdido. Pero una vez me pasó de que se me hacía tarde para, no, salí de la escuela. No, iba a la escuela, me la sorrié, y luego, quién sabe cómo fregados, terminé en el centro, o sea, uno de vago, y luego, ching, tengo que llegar a la casa como llegando como si fuera salir de la escuela. Como si estuvieras llegando de la escuela. Como si estuviera llegando a la escuela, exactamente. Uh-huh. Entonces, dije, no, tengo que llegar a tiempo, porque si llego más tarde, pues se van a dar cuenta, o van a decir dónde andabas. Total, que me subí en el camión equivocado, y terminé en unas calles que ni sabía su nombre, así como que, ah, caray, pues, ¿dónde estoy? Y así como en medio de la nada. Y me acuerdo muy bien que dije, no, pues voy a caminar en reversa de donde me trajo el camión. Ajá. O sea, para seguir el camión para el revés. Ajá. Para ver si encuentro el camión. Total, que en una de esas voy caminando y luego me detengo en medio de unas vías, hijo. Ah, caray. O sea, quién sabe cómo, por instinto me detuve en eso y dije, no, estoy yendo mal, y luego di vuelta como que a la izquierda. Y seguí caminando y de repente me topé con una calle que conocí. Dije, ah, sí, por aquí sigo trabajando. Digo, uh-huh. Por aquí sigo caminando y ya llego a la casa. Total, llegué a la casa. Pero les digo, o sea, la mitad, no, tres cuartas partes del camino, no supe por dónde, pero estaba caminando. Total, que llegué a ese lugar. Dije, ah, ok, ya de aquí ya me voy. Pero estaba tan, nunca pregunté, oiga, ¿para dónde, para acá? Uh-huh. Y otra vez, o sea, como que te guiaste por instinto. Me guía por instinto. Y otra vez me dijeron, cuando estaba en la prep, clásico, que te dicen, no, busca un trabajo de verano. Uh-huh. Y hablé al Mercado Juárez y luego necesitaban vendedores. Y luego me dijo, sí, mira, es en el puesto 10. Me acuerdo muy bien que era el número 10. Entonces entré también al Mercado Juárez y está inmenso. Uh-huh. Y ahí en solo de puestos. Y también nomás me agarré caminando. De repente llego a un puesto, digo, oiga, ¿sabe dónde está el puesto 10? Y, sí, aquí es. ¡Ah, caray! Entonces, o sea, que entrabas como en una especie de trance así, extraño. Ajá, o sea, no. Uy, ya nos ha pasado los déjà vu. Sí, sí. Aunque sea de menor, por lo menos. A mí me pasó uno, pero bastante fuerte. Eso fue, cuando yo estaba en la prepa, eso fue en el 91. Ajá. Y, pues bueno, eso. Mi grupo en aquel tiempo, pues era un grupo muy popular, que pues, se supone que éramos muy unidos, siempre organizábamos shows, éramos un grupo de gente muy movida. Y un día se nos ocurrió organizar un viajecito y un río, bueno, un lago que hay por ahí cerca de... Bueno, y te sabes que está unos kilómetros, pero está por ahí, sobre ese rumbo de cerca de la escuela. Entonces un día se nos ocurrió un viernes después de clases, pues irnos allá a convivir al río este. Yo no estaba enterado de ese viaje. La verdad, yo no era muy sociable. Ajá. Y pues y un día empecé. Yo ya iba de salida, entonces todos me dijeron así de repente me dijeron, oye, no vas a ir al viaje, y le digo, ah, que vamos a salir acá a hacer un paseo aquí a la Laguna Encantada, se llama ese lugar. Y justo en el momento que me dijeron Laguna Encantada, no sé, sentí algo extraño sobre mí, sobre mi alrededor. Como un... No sé cómo describirlo. Algo que me decía, algo va a pasar. Algo va a pasar. Déjà vu. No, o sea, yo no sabía qué era. Era simplemente un sentimiento. Era una sensación de algo va a pasar. Le dije, no, yo no te voy a decir, no voy a ir. Y yo seguí con el sentimiento, algo va a pasar. Y así pasé, pues ya terminó el viernes, pues ya me fui a mi casa. Pasó el sábado, el domingo, que estaba yo tranquilamente, pues descansando ahí en mi casa. Vemos todo que llegan a la puerta de unos amigos ahí del pueblo, de mi clase precisamente. Y pues se me hizo raro porque nunca me visitan, ni menos el domingo. Uh-huh. Y oye, pues, ¿qué onda? ¿Qué traen? ¿No te enteraste? Me dice, no. Sacan un periódico, el periódico este día, y de ahí viene un reportaje en primera plana y viene una foto. Se había ahogado uno de mis compañeros uh-huh. en el río, bueno, en la Laguna Encantada. Uh-huh. Ahí ven la foto de cuando lo sacaron, está así, pues, ahogado, obviamente. Y pues a mí me impactó mucho, pues, no tanto por el hecho de la muerte, aparte de que este chavo era de los poquitos con los que yo me contaba, era de mis amigos con los que yo me llevaba. Sí. Me impactó el hecho de que yo sabía que iba a pasar algo. Uh-huh. Y yo por mí, me sentí muy mal, me he sentido mal de la de no haber dicho nada. No, o sea, por no haber hecho caso a un sentimiento tan fuerte que me salió, entonces... Siempre me he cuestionado de que por qué no, por qué tuve que tener que ser tan antipático, por qué no accedí a ir, si sentía que algo iba a pasar, por qué no fui, uh-huh. y para asegurarme de que no pasara algo malo. Oh, okay. Sí. O sea, yo sabía que no me iba a pasar a mí, pero iba a pasar algo. Fíjate, a mí también me sucedió así, pero yo sí le dije, cuando estaba en la preparatoria, en un día del estudiante, fuimos a un balneario, aquí en Juárez, no me acuerdo cómo se llama, y yo había tenido un sueño donde una compañera se golpeaba la cabeza y se caía en una de las piscinas y había como un conciertillo ahí de rock. Entonces me acuerdo que estábamos todos sentados ahí comiendo carne asada y en eso empezó a tocar un grupo, entonces se me hizo muy familiar y las muchachas querían ir hacia allá, entonces una de ellas, mi amiga, empezó a avanzar y yo le dije, hey, ven para acá, si te digo algo extraño, ¿me haces caso? Y me dijo, sí, o sea, ¿qué pasa? Le digo, pues, no sé, tuve un sueño y tuve una sensación de que algo iba a pasar. No vayas. Y me dijo, bueno, okay. Y se quedó ahí sentada y nos pusimos a platicar. Luego después me enteré que a ella le gustaba todo este tipo de cosas así ocultistas, ¿me entiendes? Y sí, era muy familiar. Cuando empezó a tocar este grupo, se me hizo totalmente... familiar, como algo que había soñado. Sí. Bueno. Lo único que me ha pasado es que un día estaba sola en la casa y que hablan por teléfono. Y en eso yo contesto, ¿no? Y todo, era una amiga de mi hermana. Y al ratito escucho que golpean la pared así fuerte, que le dan un golpe. Uh-huh. Y pensé que era mi hermano, porque ese es mi hermano cuando está enojado. Muy enojado, golpeaba las paredes. Se desquita por las paredes. Ajá, se desquitaba. Sí. Y luego le digo a la chava, le digo, no, espérame, se me hace que llegó alguien. Y me asomo así hacia la sala y luego se ve todo oscuro hacia las escaleras. Y por ahí escuché el golpe y me asomé y no había nada. Y luego le dije, no, pues qué sé qué habrá sido. Y me regresé y voy y me asomo y no había nada. Y me quedé con que, pues bueno, qué sé qué habrá sido. Uh-huh. Y, pero fue cuando mi abuelita murió en la casa. Y cuando se muere... estábamos todos mis hermanos en la cocina y pues ya no le esperábamos que se iba a morir y estaban las hermanas de mi mamá en el cuarto con mi abuelita y todo eso, melándola y todo, y en eso se siente, o sea, se queda todo en silencio y se siente un viento bien fuerte que entra desde la puerta de atrás del patio, que entra por toda la casa y todos sentimos un escalofrío y se sale y hasta se azota una puerta y los otros así como que callados, y al ratito llega una tienda, dice que mi abuelita ya acaba de morir. Wow. Y todos así como que qué curioso, empezamos sin saber qué contar y ya. También la de ¿te acuerdas de la de CBT 114? O lo de Cebetis, no, si en les caso. ¿Les ha pasado cada cosa? Fíjate que se murieron el día de mi cumpleaños. Los muchachos, Cebetis es una preparatoria. Sí, que significa Centro de Bachillerato Técnico Industrial y de Servicio. Pero eso fue en los 90, ¿no? Fue en 1991. 91. 19 de julio. Se fueron de Ciudad Juárez hasta Guatemala. Ah, Antigua Guatemala, iban por una gira a León. Eran un grupo de baile folclórico. El Ballet Macawi. Ajá. Sí, entonces sí, en la ¿cómo? En la curva o el una Ciudad del Diablo, no sé cómo se llamaba, se pasó de pleno el chofer y se cayeron. Se cayó el camión con todos, el muchacho. Casi 24. Y me da la bajada que tenías que apagar el motor y meter este primer cambio y así bajarte. Frenar con el motor. Que no, sí, y era tan fuerte que si frenabas con las llantas, pues, te tronaron los frenos y te... Total, lo que les pasó. Total que... Nomás un muchacho sobrevivió. Tres de 24. Pobrecito, recuerdo. Sí, eso estuvo muy, muy crudo. O sea, Ciudad Juárez estuvo muchos días de luto por eso. Estuvo muy feo. De hecho, sí, en la tú que estuviste en el Cebetis, sí, alrededor del patio, ¿no? No hacen los sonidos a la bandera. Y antes había pasado que también habían salido a Mazatlán a un viaje y quién sabe cuántos alumnos se murieron ahogados en la playa. Caray. O sea, y se ve siempre ha tenido así. ¿En el mismo grupo de danza? Creo que era una que se grabó, pero les ha pasado cada cosa a veces, sí, que se me hace muy feo. Y ahorita creo que los prohibieron los viajes. Definitivamente. Ya no son tan comunes. No. Pero qué feo, ¿no? Pues sí. Llevamos una hora con 15 y querían nomás grabar media hora según ellos. Qué bueno estuvo eso. Okay. ¿Confías en hombre, verdad? Sí, vámonos por unos taquitos al centro. Sí, bueno, entonces muchas los taquitos gracias por escucharnos. Y... Cuídense, no se metan con lo que no saben. Y a veces pasan cosas raras. No se metan con lo que no saben, háganle caso a Miguel, caramba. Pues, pues si no... Es algo extraño, pues háganle caso a sus instintos. El instinto es tres veces más veloz que el intelecto. Ajá. Órale. Y pórtense bien, porque si no... También. Va a aparecer a Araceli Arámbula bailando y cantando. Sí. Mal. Bueno, gracias. Good night. Nos vemos al rato, chavos. Póngale saltadas a sus muertitos porque si no. Se les van a jalar las patas en la noche. Dale, nos vamos, nos vemos, chavos. Cuídense.